Kaixo, arratsaldeon denori, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Pues bueno, en la última bilera que han tenido los goteros, pues bueno, tenemos intención de hacer algo de calle para que, digamos, que los que no se han informado mucho o no han tenido mucha información de lo que ha supuesto las duintas en marcha, las marchas de la dignidad, pues bueno, tenemos intención de hacer algo de calle y con ese tema, pues pasar unos vídeos, algunas de las fotos que tenemos y alguna cosilla más así. Eso que sería a nivel, pues, del GOT y de nuestro pueblo. Luego, también, pronto es el día del el primero de mayo, Día del Trabajo, de los trabajadores. Día que, bueno, para muchos es como un festivo, pero para otros sigue siendo una jornada de lucha y de pelea. Entonces, pues bueno, desde el GOT tenemos intención de ir andando hasta Donosti, como ya se ha hecho otros años. Entonces, pues bueno, pues ya os iremos dando las informaciones pertinentes según se vaya acercando. Y luego, este sábado pasado, fue la Asamblea General de Goiener, Cooperativa de Distribución de Energía Eléctrica sin ánimo de lucro. Bueno, decir que Goiener, desde noviembre, cuando hicimos el sumindo en Astean y Goiener ya empezó, digamos, a mover el tema de contratos, pues la buena noticia es que en estos últimos meses se ha doblado el número de socios en Goiener y ya somos unos 1.500. Se han empezado, algunos de los socios ya han empezado a firmar los contratos, con lo cual dentro de poco esos que han ido firmando los contratos dejarán de ser clientes de sus respectivas empresas de distribución de electricidad y pasarán a ser clientes cooperativistas, por supuesto, porque es de rigor. Para trabajar con Goiener primero hay que ser cooperativista y luego pasas a ser cliente. Entonces, los primeros cooperativistas, hay algunos que ya les sirve Goiener, pero ya digamos que empezaríamos como con el segundo bloque de personas que vamos a ser abastecidas de energía a través de Goiener. Así, por comentar, pues bueno, más o menos por lo que nos explicaron, pues los números cuadran, hay algún descuadre, pero bueno, está plenamente justificado. Y desde hace 4 meses hasta ahora Goiener, todo el trabajo se hacía en Ausolán. Es decir, socios cooperativistas gratuitamente dedicaban sus horas y con eso se ha ido poniendo en marcha todo. Pero ahora, ante el volumen de socios, el volumen de cambio de contratos que hay que hacer y tal, pues desde hace unos meses pues hay una persona contratada. Y viendo y calculando que bueno, que esto va a ir creciendo, desde aquí os animamos a que os hagáis socios cooperativistas, pues se está pensando en que, pues bueno, a lo largo del año, pues posiblemente otras 2 personas a media jornada empiecen a trabajar con Goiener. Según nos explicaron en la asamblea, bueno, el tema de distribución va bastante bien y donde realmente se presentan los problemas por los últimos cambios legales que ha hecho el gobierno es sobre todo en los socios cooperativistas que son productores. Pues porque se les ha puesto muchísimas pegas para que estos pequeños productores puedan vender su energía verde. Entonces, ahí es donde, bueno, pues se va a seguir, digamos, la pelea legal, el ver, a ver si cambia algún tipo de normativa o a ver qué es lo que se puede hacer. Pero en el tema de distribución, pues bueno, va para adelante, viento en popa, a toda vela. Esto es un poco así lo que tenía. Y luego, por comentar, porque casualidad, en la asamblea de Goiener, que fue en Gasteiz, pues estaban los compañeros también del Frackinés, y estaban, que ellos han lanzado una ILP para recoger 30.000 firmas, que es un poco lo que se necesita para presentar en el Parlamento Vasco. Entonces, pues bueno, el GOT tiene intención de echar una mano también en este campo y, pues bueno, ya pondremos algunas mesas para que podáis ir sumando vuestra firma a la pelea del Frackinés. Ayer empezó la muestra gastronómica y hoy presenta plato la Sociedad Chincharri. de la cual pues uno es socio. Entonces allí estaremos. Un plato fenomenal, una gelatina de rabo con unas alcachofas confitadas en aceite, más unas hojas de bric al sésamo. Se me hace la boca agua. Y para que a vosotros os podáis también hacer la boca agua, os voy a dar la receta de marmitaco. Normalmente ya sabéis todos marmitaco y todo el mundo asemeja a bonito. Pues no, esta vez hecho con verdel. Verdel, en plena temporada ahora, un pescado muy, muy, muy barato y muy, muy nutritivo. Para unas 4 personas, 1 kilo de patatas, 1 kilo de verdel, un pimiento verde, una cebolla y un pimiento choricero. De estos, choricero es pimiento rojo seco. Entonces, en principio, el verdel lo que haremos será o pedirle al pescatero o abrirlos y quitarles la espina central. Con las espinas centrales aprovecharemos para hacer un fumé con el que luego mojaremos el marmitaco. Eso de un lado. Luego, una vez de tener los lomos del verdel, pues quitarle, pues con un alicate pequeño, con una pinza, quitarle las espinas para ya tener solo carne de verdel. Las patatas, por supuesto, pelar. Una vez de peladas, las patatas haremos clavar un poco el cuchillo y crasca, romper. Muy importante para que luego nos ligue la salsa. Y luego haremos el pimiento verde, lo picaremos sobre fino y la cebolla también. Lo pondremos en una cazuela con un poco de aceite y lo iremos pochando. Cuando lo tengamos pochadito el pimiento y la cebolla, añadiremos las patatas y un poco del agua de que hemos hecho el fumé de verdel. Lo pondremos cociendo. Cuando las patatas estén ya prácticamente cocidas, añadiremos la pulpa de choricero. Para sacarle la pulpa al choricero, siempre dejarlo 10-15 minutos en agua fría remojo. Luego, con el cuchillo rasgando la piel, cortándolo en 2 mitades y rasgando con el cuchillo, se saca la pulpa. Añadiremos la pulpa cuando ya las patatas estén prácticamente cocidas. Y cuando veamos que ya las patatas están cocidas, apagaremos el fuego y añadiremos los trocitos de verdel. En principio, no hace falta que luego eso a gusto cada cual, pero en principio quitándole la piel al verdel y añadiendo trocitos. Y ya no hace falta ni que toque el fuego, porque solo con el calor que tiene el caldo, el agua y las patatas, el verdel ya se cuece. Animaros a cocinar. Onein. Tadastau.